contrariedad. Tu alma sabe mientras viajas por tu adversidad. Sentí algo raro por dentro, una mezcla. tiempo, morir de amor, que no muera.

XESPN 800 AM, Tijuana, Baja California, México. Quiero tropezar, yo quisiera.

Yeah.

solo que SPN 800 AM, Tijuana, Baja California, México. y de amor has llenado mi alma. Y tu sangre ¡Gracias!

XESPN 800 AM, Tijuana, Baja California, México. Seas para mí vergüenza, o falta sinceridad, es cuestión de cobardía. Lo que siento gritaría, yo sé que te amo más, y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño, ni causar de algún dolor, créeme que será. Thank you.